Desde la Plaza Prospero Molina, siempre rock, en vivo, por Mega, puro rock nacional. Ratones Paranoicos, siempre rock. Exclusivo de Mega 98.3. Mucha risa por aquí, pero mi corazón es mal. Sube la espuma, soy cristal, se cambia de forma para ganar. Soy una vez más, hola, sé. Exclusiva, siempre rock, desde Cosquín, por Mega, puro rock nacional. Prospero Molina, siempre rock, en vivo, por Mega, puro rock nacional.